Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 27 de enero. El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha dado a conocer hoy las fechas reservadas para la celebración del Carnaval de Ubrique 2022, cuya programación se va a inaugurar el próximo 26 de febrero con la presentación de las agrupaciones en el IES Maestro Francisco Fatou. De igual modo, ha anunciado que el pregón será ofrecido por los integrantes de la Patacabra Cabra, en reconocimiento a sus 30 años de historia. Sí, le hemos dado visto bueno que comenzamos el sábado 26 de febrero, con la novedad de que vamos a comenzar por la representación de todas las agrupaciones en el Francisco Fatou. Lo que siempre teníamos el segundo sábado lo adelantamos al primero, para dos puntos importantes, que en todas las fiestas gastronómicas van, si ellos quieren, lógicamente, en la reunión decían que sí, van a ir disfrazados ya con el tipo, y que el fin de semana primero, pues al no tener ningún tipo de restricción dentro del IES Francisco Fatou, del teatro, pues nos garantizamos de ganar una semana más de tiempo de cara al carnaval en la calle. Entonces, pues, el día 26 de febrero, sábado, comenzamos con nuestros seis agrupaciones en el Francisco Fatou. Y el domingo, día 27, en medio del puente, pues tendremos la jamona y tortillas. Y ya después, pues, fin de semana siguiente. El día 5, segundo fin de semana, chicharroná y las papas aliñas. Eso de carácter de mediodía. Y en la tarde, pues montaremos unos pequeños escenarios en 3-4 puntos de la Avenida España para que puedan cantar las agrupaciones y las personas que se encuentren en la zona comercial de la calle peatonal, pues puedan disfrutar también de esas agrupaciones. Después nos vamos, hablamos de que las papas aliñas, la peña sevillista, es el día 5, como he dicho. Todavía ellos no tenían claro si van a realizar concurso o no, que vienen haciéndolo también hace ya bastantes años. Nos vamos que si lo tendrían sería el día 4, pero todavía no nos lo han confirmado. Con lo cual nosotros hablamos de lo que está seguro ya, el chicharroná día 5 y papas aliñas, y por la tarde la Avenida España. El día 12 de marzo, pregón y chorizar. Y el día 19 tenemos pasacalle, si hubiera, que es una de las dudas que todavía tenemos, que lo vamos a ir meditando según vaya pasando la fecha, y en caso que no hubiera, pues nos iríamos a los mismos escenarios que montamos en la Avenida España para que puedan disfrutar otra vez las agrupaciones en la avenida. El día 20, la quema de la patacabra, como viene siendo habitual, y esos son los cuatro fines de semana que tenemos de carnaval en Ubrique. Estuvimos hablando que en principio vamos a apostar solo por el Fatou, viendo ya después si se completara y tuviéramos que hacer algún tipo de modificación, pues nos iríamos a lo de años anteriores. Sabemos que en la pandemia la gente también es más reacia a la hora de meterse en espacios cerrados, en interiores, con lo cual va a estar más complicado a la hora de vender toda la butaca, la 262. Nos lo vais diciendo también el tiempo, vais diciendo cómo nos encontremos en ese fin de semana y la demanda por parte de los ubriqueños de cara a la presentación de estas agrupaciones. En principio cuadramos solamente Francisco Fatou, que vemos que se vende todo, que lo haremos con dos o tres semanas de adelanto para tener margen en caso que también tuviéramos que preparar otra sesión en el propio y en los remedios. Pues sí, un pregón que esperemos que sea igual que los que vienen siendo habituales. Dinámico, bonito y que se pase una mañana muy buena. Y sobre todo, pues, esperemos que sea un buen momento para darle el homenaje pertinente que necesita a los que van a realizar el pregón. Pues nuestra querida Patacabra es la que nos va a dar el pregón. Son 30 años de Patacabra y yo creo que se merece más que nadie las personas que llevan año tras año la organización de nuestra Patacabra, que puedan ellos y darle ese homenaje en el pregón. Estarán pues todas las personas que están alrededor de la realización de la Patacabra, desde Leandro y el grupo de amigos que suelen realizarla año tras año, y tendrán pues su momento de darle muchas palmas y darle ese homenaje que la verdad que se merecen tanto. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de nuestra localidad. Isabel Gómez ha destacado la gestión económica de su equipo de gobierno, informando que ha reducido la deuda municipal en torno a 7 millones de euros, pudiendo llegar a deuda cero a finales de este año, al tiempo que se ha generado un superávit que se ha invertido en patrimonio para el municipio. Cuando llegamos, ya había 7 millones 180 y tantos mil euros de deuda. Al día de hoy, el Ayuntamiento de Ubrique tiene 740 mil euros de deuda. Es decir, hemos reducido la deuda del Ayuntamiento de Ubrique en 7 millones. Y por el camino, como decía, hemos generado superávit, de manera que lo hemos invertido en la adquisición de patrimonio para el pueblo de Ubrique. Y además, en estas cuestiones que no son ni mucho menos baladí, pues hemos obtenido subvenciones, porque los superávit se generan sobre todo por la gestión que este equipo de gobierno hace para conseguir subvenciones de otras administraciones, donde, vuelvo a insistir, es verdad que hemos tenido un colaborador primordial, que la Diputación Provincial nos ha inyectado un gran número de recursos a los distintos municipios, y eso ha hecho que podamos habernos ahorrado, ¿no?, entre comillas, recursos de los propios ubriqueños y ubriqueñas, y atender situaciones gracias a estas subvenciones, que también habrá, no traigo hoy el dato, pero también lo vamos a poner en valor, lo que ha sido el número de subvenciones que este equipo de gobierno ha conseguido para el pueblo de Ubrique. Y eso se consigue, pues bueno, trabajando mucho, haciendo, como digo, una defensa firme de las soluciones que tú planteas para el municipio, y teniendo muchas reuniones fuera, yendo a las puertas donde tú tienes que hacer el planteamiento y la defensa de lo que pretendes conseguir, y de mucho trabajo. Y yo creo que hoy día, pues bueno, la situación económica del ayuntamiento en este diciembre del 2022 vamos a tener deuda cero, porque de los 740.000 euros mal contados que nos quedan de deuda, una la liquidamos en el próximo mayo y otra parte la liquidamos en diciembre, con lo cual nos quedamos en deuda cero. ¿Qué significa? Que hemos conseguido que el ayuntamiento tenga la oportunidad de, en función de lo que vaya gestionando de aquí en adelante, pues volver a endeudarse o no al 110%, como decía, de los recursos ordinarios liquidados. Entonces, para nosotros es importante, porque al final, de una deuda de 7 millones llegar a una deuda de 700.000, hombre, pues indica una buena gestión económica y rompe esa crítica que se me hacía de manera jocosa por parte de algunos. Luego también los porcentajes, como decía, pues del 55,10% que se ponía a los 7 millones, llegamos a un 6,31% de hoy día. En definitiva, Juan Carlos, que creo que hemos estado compatibilizando distintos objetivos municipales. Uno de ellos era que, bueno, pues no mermar, como no lo ha estado nunca, ¿no?, la capacidad del ayuntamiento con respecto a atender nuestras obligaciones, primero con nuestro personal, con nuestros servicios, para que todos ingresen, ¿no?, su nómina, o también las obligaciones que el ayuntamiento tiene con otros servicios, como pudiera ser Básica, como pudiera ser la empresa mixta, en fin, todas esas obligaciones en la primera parte, y trabajar luego en un saneamiento de las cuentas. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque las necesidades que estás teniendo de inversión en el municipio, estás consiguiendo que den fruto las gestiones que tanto esfuerzo, tanto tiempo de todo el equipo de gobierno, de los concejales y concejales, de los distintos técnicos también municipales y personal administrativo, lo consigues por otro lado. Si no, esto es imposible. Es decir, esto de bajar deuda y hacer inversiones a mansalva, eso es imposible, ¿no? Pero se hace porque hemos compatibilizado y hemos compaginado los distintos objetivos municipales. Y en el aspecto de las obras, pues estamos aconteciendo a una crítica que yo asumo, desde luego, faltaría más, de determinadas, algunas muy concretas, como la de Mirasierra, que es cierto que yo ya, esto me pasaba como ministro Fernando Ordóñez, ¿no? Llega un punto en el que me da apuro decirle a los vecinos y vecinas el tiempo que tenemos previsto para que se termine, porque luego te quedas con la palabra en la boca. Pero no es por dejar del ayuntamiento, es que hay una serie de condicionantes que te limitan cuando las empresas empiezan a establecer la falta de material, por ejemplo, el encarecimiento de una obra que tú diste inicialmente, pues se ha encarecido, y entonces a ellos les supone un reajuste de toda su adjudicación, y son cuestiones que luego, si en el ámbito de contractual de la adjudicación que tú has hecho no se saltan uno de las condiciones, ¿no?, de ese contrato, pues no puedes hacer prácticamente nada, sino como el que se queda esperando al electricista, al fontanero, y perdonarme, los electricistas, fontaneros, no estoy diciendo más que al contrario, que son servicios muy demandados, y a veces alguien te dice que te va a atender en una semana y te estás esperando un mes y medio, porque las circunstancias se sobrevenían y porque a veces no llega al punto de poder tomar medidas de represalia o de lo que sea. Ya de todas formas, Mirasierra le queda poco. Nosotros vamos a intentar sentar a los vecinos para las dos o tres cuestiones, como decía, que queremos cerrar, aparte de este plan provincial, como compromiso del ayuntamiento, y luego, como estábamos comentando, el volumen de obra que hace que muchas veces pues la desesperación, ¿no?, que la molestia, es que todos queremos que las cosas se arreglen, pero es que el tiempo de ejecución suele ser un factor, ¿no?, que incomoda mucho, como es lógico, a los vecinos y vecinas. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, dentro de la Agenda Joven de Invierno, pone en marcha en el mes de febrero el programa Informa Joven 2022, dirigido a los 4 centros de secundaria de la localidad. En total se van a impartir 24 talleres formativos, donde se abordarán temas como el acoso escolar, la igualdad de género o el uso responsable de los dispositivos móviles. Antonio Martel ha informado sobre esta acción formativa en la sesión plenaria de enero, indicando que en estos talleres van a poder participar unos 600 jóvenes ubriqueños. Por otro lado, la responsable de Comercio, Remedios Trujillo, ha anunciado el inicio durante esta semana de la campaña diseñada junto a las pastelerías ubriqueñas en torno al Día de San Valentín. Para iniciar, pues bueno, desde Juventud se ha empezado ya lo que es la agenda joven de todo el año, especialmente sobre todo lo que sería la agenda joven de invierno 2022, donde, bueno, como cada año, pues hemos puesto en marcha desde hace ya 3, el programa Informa Joven 2022, donde, bueno, este programa va dirigido para la población juvenil de la localidad, donde se ponen más una serie de iniciativas, de talleres, tanto informativos como formativos, donde toda la información va enfocada, todas las acciones formativas van centradas en ámbitos que atañen a los jóvenes, bueno, diferentes cegos que hay en la sociedad. Por lo tanto, nosotros desde la Delegación de Juventud de este equipo de gobierno, pues apuesta por ámbitos como la igualdad de género, prevención de violencia machista, prevención del acoso escolar, uso responsable de los dispositivos móviles y diferentes temáticas también como lo que sería el bullying, talleres afectivos sexuales, temas de adicciones, educación emocional y violencia de género 3.0, que está muy demandada por parte de los diferentes centros educativos. ¿Vale? Que, bueno, la fórmula de trabajo es poner a disposición una cartera de servicios a los centros de educación de enseñanza secundaria, ¿vale?, para que, bueno, en definitiva, pues para la mejora de la formación, información y calidad de vida de nuestros jóvenes, haciendo una apuesta firme en estos temas que, bueno, son tan necesarios que estén formados nuestros jóvenes en nuestra localidad, ¿no? En números totales estamos hablando de que se van a impartir en los 4 centros educativos de nuestra localidad unos 24 talleres que empiezan a desarrollarse a partir del mes de febrero hasta la finalización del curso escolar, donde tendrá un impacto bastante importante de más de 600 jóvenes que recibirán estos talleres en nuestra localidad. Por otra parte, pues bueno, el proyecto de corresponsal juvenil está un poco paralizado, tema de la pandemia, ¿no? Pero dada la situación y, bueno, y la andadura de este proyecto y la demanda actual existente, pues vamos a retomar por donde lo dejamos. Y bueno, este proyecto de corresponsal juvenil se pone en marcha este año con la finalidad de que toda la información que se genera desde la Casa de la Juventud pues llegue de manera sencilla, concisa y entre iguales a estos jóvenes, ¿no? Es importante, bueno, lo que es el programa de corresponsal juvenil, este año va a ser bastante innovador y, bueno, se realizarán tanto actividades lúdicas, tanto informativas y formativas dirigidas a estos jóvenes, que tendrá una parte participativa y otra que viene marcando, pues bueno, de lo que es el Centro de Información Juvenil, irá marcando lo que serían los trabajos de acciones informativas y la parte lúdica, pues la irán marcando los corresponsales juveniles, lo que crea un feedback entre los jóvenes y lo que es el Centro de Información Juvenil, bastante atractivo y bastante novedoso en nuestra comarca, porque actualmente somos el pueblo más numeroso con corresponsales juveniles activos en toda la comarca. Por otra parte, pues bueno, para terminar, respecto a la participación ciudadana, pues bueno, ya terminó el plazo de lo que sería la presentación de las diferentes subvenciones a asociaciones de vecinos. Estamos hablando de un total de 6 asociaciones, son las que han presentado trabajos y proyectos, y bueno, en marca serían numerosas las que actividades o bueno, diferentes acciones que se van a organizar coparticipar entre Participación Ciudadana y las asociaciones de vecinos. Pero bueno, destacar que la primera tendrá lugar el día de Andalucía, el día de la bicicleta, la desarrollará la Asociación Mayores Vecinales, que bueno, en breve nos pondremos a trabajar en marcha para que tal día salga efecto como cada año y salga todo perfecto. Es decir, que desde la Delegación de Comercio, durante todos estos meses anteriores y finalización en enero de tanto de la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, como por la campaña que hemos compartido con una iniciativa de 57 comercios, en la que nosotros hemos colaborado tanto a nivel de información en medio como en cartelería, y además un bono que hemos hecho también para que puedan canjearlo a esa persona que ha sido agraciada con 200 euros, tanto en actos culturales organizados por el ayuntamiento como en temas deportivos. Decir también que ahora ya hemos comenzado la nueva campaña de comercio, que en este caso es San Valentín, el día de San Valentín. Comenzó el día 21 y finalizará el día 10 de febrero, y el 11 se realizará el sorteo, siempre y cuando se pueda, pues habíamos organizado que se celebrara de nuevo en lo que es el Radio Ubrique. A ver si es posible pues dar un poquito de normalidad, pero viendo la situación no sabemos cómo se podrá hacer. Y ya pues desde comercio pues estamos también con otras iniciativas que iremos realizando durante todos estos meses posteriores, bien como todas las campañas que siempre hemos ido haciendo durante los años anteriores, y seguiremos poniéndola en marcha, y otras que hemos decidido que van a venir en estos próximos meses. En la sesión plenaria de enero también ofrecía informes sobre sus delegaciones el responsable de Policía Local y Tráfico, José Antonio Herrera, quien ha dado a conocer las últimas actuaciones acometidas en las barriadas ubriqueñas. Madalena Burdallo, responsable de Transparencia y Calidad Administrativa, ha resaltado el aumento de las consultas a los portales municipales y redes sociales del Ayuntamiento. Y por otro lado, Virginia Bazán, como responsable de Salud, ha explicado que la incidencia de la pandemia en la localidad ha motivado que los colectivos sociosanitarios de Ubrique se han visto obligados a reducir al máximo sus actividades. En cuanto a la delegación de policía, informa que se han realizado 429 servicios, de los cuales 52 son de seguridad ciudadana, 174 de tráfico, 26 servicios judiciales y 36 administrativos. Igualmente, en cuanto a la concejalía de la delegación de tráfico, se ha actuado en las siguientes calles. Se ha actuado en Avenida Parlamentario, Pintor Mateu, Manuel de Falla, Cañitos, Subida del Algarrobal, Avenida Emilio Rubiales, Juan de la Rosa, Calle Carril, Rodesno, aledaños de la piscina municipal, Avenida de Cádiz, Mojón de la Víbora, Plaza del Ayuntamiento, Carlos Cano, Concejo y Pasadilla. Y se está haciendo por parte de esta delegación un estudio y acometida de la delimitación de aparcamientos en varias zonas de Ubrique. Desde la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, informar que se está continuando la campaña que se comenzó el 11 de noviembre de Educando en Igualdad en los diferentes centros educativos de infantil y primaria. Y la temporalización está prevista hasta el próximo día 2 de febrero, que es cuando ya finaliza en todos los centros. Y en cuanto a calidad administrativa y transparencia, indica una serie de datos estadísticos que, como viene siendo ya en estos meses atrás, el aumento de las consultas a los diferentes portales, al portal del Ayuntamiento y a las diferentes redes que tenemos municipales. Las visitas en Facebook han subido un 21%, las interacciones un 8% y los seguidores han subido un 49%. En Twitter también han subido las visitas un 20%, tenemos un total de 2.448 y de seguidores un 9%. Y la web municipal del Ayuntamiento ha tenido un total de 1.041 consultas y el portal de transparencia 222 consultas, de las cuales 180 son diferentes usuarios o usuarias. y la media de tiempo es de algo menos de un minuto, 55 segundos la consulta en el portal de transparencia. Desde la Delegación de Salud comentar que durante el mes de diciembre, pues nuestros colectivos sociosanitarios han estado realizando diferentes campañas de visibilidad y muchos de ellos también pues de recaudación para desarrollar algunos de sus proyectos. Ahora, a lo largo de este mes, con el pico que tenemos de la sexta ola, pues estos colectivos pues han reducido, minimizado también sus actividades, muchos de ellos porque la mayoría, por no decir todo, son colectivos sensibles con enfermedades crónicas y ellos mismos pues han decidido incluso pues minimizar o reducir su actividad. Seguimos ahí pendientes y asesorándolos y apoyándolos en todo lo que podemos, ¿vale? En relación a deportes, continuamos con la gestión del patronato municipal. Las actividades de nuestro programa de actividades siguen en marcha. A pesar de que comenzamos nuevos años, tenemos un programa que va a durar hasta el verano. Y nuestra tarea fundamental ahora mismo es seguir adecuando las instalaciones para poder aumentar los aforos en ellas. Ahora mismo estamos trabajando en el tema de los vestuarios porque es lo que más espacio necesitamos y en eso es lo que estamos trabajando. Nuestras actividades se están desarrollando con normalidad y nuestros clubes, pues igualmente, nuestros deportistas están realizando actividades en nuestras instalaciones. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 8 positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 27 personas. La tasa de incidencia baja a 981,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 163 positivos en los últimos 14 días. Además, desde hoy jueves, el Distrito Sanitario de la Sierra de Cádiz mantiene el nivel de alerta 2 tras la reunión mantenida ayer por el Comité Territorial de Salud Pública de la provincia. La actualización de este nivel de alerta se va a mantener hasta las 0 horas del 16 de febrero. Le recordamos que Andalucía no contempla ninguna medida restrictiva en este nivel 2 de alerta. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.